Una producción de El Salto Radio. Me gusta que me digan Rosario, María del Rosario. Rosario Vázquez es colombiana, nacida en Manizales hace 66 años y es médica. Llegué en el 2008 dentro del programa de la tabla de becas para organizaciones sociales y mi situación de seguridad en Colombia se complicó y no pude regresar. Entonces soy una mujer refugiada que lleva ese tiempo viviendo aquí. Hago parte de la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. A su vez, la colectiva hace parte de la tabla catalana Per la Pau y el Drets Humans a Colombia y en este momento ejerzo la presidencia de la tabla. La primera vez que en 20 años una persona colombiana y una mujer pues lleva la presidencia de esta entidad. Yo coordinaba y hago parte todavía de la campaña contra minas antipersonal y es un trabajo pues riesgoso porque ningún actor armado, tanto estatal como no estatal, admite el uso de minas. Es un tema en el cual es difícil pues como estar allí y más acompañando a las víctimas civiles. Entonces yo en realidad vine por un año, pero las amenazas contra mi familia y contra mí por parte de distintas organizaciones, pues el paramilitarismo, también la guerrilla, pues impidieron que pudiera regresar. Coordinaba la campaña de Colombiana contra Minas Antipersonal en el Eje Cafetero y era parte de la Junta Directiva también. Las minas antipersonal son un arma prohibida por la legislación internacional, pero que la usan todos los actores armados. La guerrilla fundamentalmente, los paramilitares también, y el ejército, aunque está impedido de utilizarlo porque el gobierno colombiano ha firmado el tratado que prohíbe las minas, pues de todas maneras las manipula, les cambia de lugar, y en la mitad está siempre la población civil. Entonces yo creo que es lo que nos sucede a muchos defensores de derechos humanos, que colocamos por encima la defensa de los derechos, la intención del cuidado de las comunidades, la denuncia, venga de donde venga. Y yo sinceramente, aunque suene como chulesco, no sé, me siento muy honrada que mis amenazas vengan desde los distintos sectores armados, porque quiere decir que lo estoy haciendo bien y que no estoy entregando los intereses de la población civil a ninguno de los actores armados. Son caminos de caminos, donde las piedras son las mismas. Que van rompiendo huesos de la tierra que se queja, dejando inválida la esperanza. Hola, Tatiana. Hola, ¿qué tal? Sí, Carla. Estoy ya por aquí. Venga, perfecto. Te espero aquí abajo, en la puerta. Chao. Hola, ¿qué tal? Bien. Ay, gracias. Perdón. ¿Qué tal estás? Si quieres, bien, ¿vamos a la cocina? Venga, perfecto. Creo que a esta hora no hay nadie, así que... Muy bien. Tatiana Rojas es colombiana, nacida en Boyacá hace 26 años y es periodista. Llevo 4 años, voy a cumplir 5 años ahora en octubre. Yo hice la carrera en Colombia, comunicación social y periodismo, y me vine acá a hacer un máster y ya me quedé. Fue una decisión en situación de privilegio, que eso generalmente como que engloba todo, pero cuando tú llegas aquí y te encuentras con muchísimas trabas, y me refiero a la ley de extranjería, tu perspectiva cambia. Entonces yo me vine acá con una visa de estudiante, estuve acá, luego estuve en situación irregular, que eso equipara muchísimas violencias contra la población migrante que vive aquí. Entonces fue como, al principio, pues como que todo era color rosa, ¿no? Como que mientras llegabas, entender esas dinámicas, a mí al principio me costaron, pero ya después te vas adaptando, tú te vas adaptando al lugar donde estás, a la cultura donde estás. No es lo mismo migrar siendo hombre que migrar siendo mujer. Entonces equiparas como muchas violencias y discriminaciones por ser latina, por ser joven, por ser colombiana. Todos esos como adjetivos tienen detrás algo, ¿no? También digo que aquí yo me hice más colombiana que nunca. O sea, como esa identidad, apropiarte de tu historia, darle vuelta a esa historia, decir, vale, Colombia es esto, pero también esto. Entonces era como una forma de decir como, vale, yo estoy fuera, quiero seguir estudiando, quiero trabajar aquí, pero también quiero construir país. Entonces yo creo que ha sido como un proceso ese de ir y venir, que al final es eso lo que es ser migrante, ¿no? Es una construcción. Hola Alejandra, ¿qué tal estás? Mira, ya estoy de camino para allá. Yo creo que como a las 12 puedo estar por allí. ¿Te va bien? Venga, ahora nos vemos. Un abrazo. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Te pillo bien? Bien. ¿Sí? Gracias por venir. No. Alejandra Durán es colombiana, nacida en Bucaramanga hace 30 años y es abogada. Pues estamos en la sede de La Taula, que bueno, La Taula como es una plataforma de entidades catalanas de solidaridad por Colombia y estamos aquí en la sede, digamos, formal de La Taula, que justo se encuentra, o sea, comparte espacio con la federación, con la fede.cat, que es una, también como una plataforma de segundo nivel que agrupa ONGs a nivel catalán, catalanas. De hecho, la Fede forma parte de La Taula, o sea, es como una entidad de La Taula. ¿Y tú trabajas aquí? Sí, trabajo como técnica de La Taula. Entré haciendo la sustitución de la responsable de comunicación, que es María, y luego ya me quedé en el equipo como apoyo técnico, o sea, apoyo a coordinación, apoyo a algunas cosas de comunicación. Llevo 22 años aquí viviendo en Cataluña, llegué con 8 años y bueno, vivo aquí en Barcelona. Desde que llegué al Estado español, llegué a Cataluña, Barcelona, y llevo 22 años por aquí. ¿Por qué viniste con 8 años a Barcelona? Pues llegué con mi madre. Y salimos por motivos de violencia y conflicto armado en Colombia, en particular pues eso, por amenazas a la vida, por querer hacer las cosas bien, por no entrar en dinámicas de corrupción. Entonces un poco si no juegas ese juego, pues eres enemigo, o si piensas diferente, pues acabas siendo enemigo. Y desgraciadamente en Colombia la vida vale muy poco, digamos, la dinámica sistemática para gestionar este tipo de formas diferentes de pensar se resuelve a través de la violencia. Mi madre, de hecho, ella era abogada, bueno, es abogada, era abogada de una empresa y bueno, digamos que tenía un papel importante en esa empresa y pues le ofrecieron un negocio un poco sucio, dijo que no, entonces fueron un poco a por ella y a por mí, ¿no? Políticamente ya no militaba en ninguna organización social en ese momento, pero tenía una forma de pensar pues distinta a las dinámicas y a la idiosincrasia que se movía en ese sector, ¿no? O sea, yo me reconozco como esas, entre comillas, mal llamadas, porque no me siento segunda generación, pero como esas generaciones del exilio colombiano, que si bien no salimos porque estábamos militando en alguna organización social y demás, como en el caso de mi madre, sí que salimos por una situación de impunidad, porque ella sabía perfectamente pues que ya no podía ir a denunciar ese hecho, porque si denunciaba la mataban, o me mataban, o nos desaparecían. Entonces, en un contexto en donde un Estado no garantiza la vida, ni garantiza la justicia, pues la solución de miles de personas en este país ha sido salir, ¿no? Salir cuando pueden. Mi tierra siente tanta amenaza, pregunto qué pasa, es la misma casa. Y para donde yo mire, si tengo que seguir aquí viviendo este tormento que no para, solo para. Colombia está en este momento esperando con ansias la salida de un gobierno nefasto. el gobierno de Iván Duque, cuando pensamos en Colombia que tocamos fondo, tenemos una capacidad increíble de aguante, porque siempre hay algo que nos sucede en el cual tocamos un fondo más profundo todavía. Este gobierno ha sido un gobierno inepto, un gobierno corrupto, un gobierno que ha gobernado, y perdón la redundancia, de espaldas a las necesidades de un país y al que le ha tocado la pandemia, a la cual no ha sabido responder, y que ha agudizado la gran pobreza que existe en Colombia, uno de los países más desiguales de América Latina, el país más desigual de la región de Sudamérica, donde los ricos son más ricos y más poquitos, y los pobres son tan pobres y aumentan cada vez más. A mí siempre cuando me dicen cómo definirías a Colombia o cómo hablarías sobre Colombia, para mí es un espejo roto. Es como la mejor similitud con la que tú puedes hacer de un país como tan fragmentado. Colombia es un país hermoso, pero que aún nos cuesta vernos a todas y todos en el mismo espejo. Colombia siempre ha sido un país reconocido por sus paros, por sus manifestaciones, y es, empecemos por el 2013. En el 2013 hubo una de las manifestaciones más grandes por parte de las y los campesinos en Colombia, específicamente en el departamento de Boyacá, de donde yo soy. Soy hija de un campesino, por ende, ese paro creo que también hizo parte y se vio como una gran manifestación de las y los jóvenes que salimos a manifestarnos, porque uno de los puntos por los que hay tanta violencia y por los que todavía el país no avanza es por la reforma rural al campo. Y acá un dato es como la violencia que ha existido y que todavía existe en Colombia se debe específicamente a la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos visto durante estos años ha sido como un malestar social que cada vez aumenta, y como decimos en Colombia con una palabra horrible, es que la gente está mamada, que la gente ya está cansada de lo mismo y que quiere un cambio, pero ese cambio implica muchos miedos. Entonces ahí viene y se apodera el discurso del miedo, el discurso de es que nos vamos a volver como X o Y país, es que el gobierno que va a llegar va a expropiar, va a hacer esto y lo otro. Entonces yo creo que ha sido como un malestar que se ha visto en que las y los jóvenes queremos un país diferente, un país para todas y todos, un país en el que quepamos todos, un país en el que los privilegios no sean para unos, que realmente en Colombia hay familias que comen solo una vez al día, donde la gente se está muriendo de hambre. O sea, hay regiones, hay departamentos donde el Estado nunca ha ido, donde realmente el Estado nunca ha hecho presencia, y es ahí donde realmente hay que llegar. Con todo ese caldo de cultivo, Colombia llega a un año electoral, un año en el que ya se dieron las elecciones parlamentarias, que dieron un giro, posiblemente no el suficiente, pero sí dieron un giro enorme a la composición del Congreso de la República, de las dos cámaras, y ahora estamos pues en plenas elecciones presidenciales. Ahora mismo el momento en el que estamos es un momento histórico, independientemente de los resultados electorales del día 19 de junio, porque lo que está claro es que al menos en la primera vuelta ha habido claramente un cambio de rueda política electoral, ¿no? Hasta este momento siempre se han turnado el poder las élites de siempre, ¿no? En este caso, estemos o no estemos de acuerdo, pues han salido dos candidatos que representan una ruptura total, ¿no? De las formas de hacer, de las formas de pensar, de incluso de los territorios de donde vienen, porque hasta el momento también han gobernado pues las élites políticas de la capital, ¿no? De Bogotá y demás. O en el caso pues de, en su momento, de Álvaro Uribe, élites de Antioquia, ¿no? Terratenientes y demás. Pero ahora mismo el hecho de que haya un candidato de Santander, que fue alcalde de Bucaramanga, con una forma de pensar y de sentir muy particular, digamos, pues también representa un cambio, al menos un cambio de rueda en el electorado colombiano, yo creo. Y estamos también en un momento muy distinto, porque venimos después de una pandemia que afectó súper de una manera muy fuerte a Colombia, al país, que aumentó en los niveles de desigualdad, que no se gestionó de manera adecuada, ¿no? La gente salió a manifestarse hace un año, ¿no?, en el paro nacional. Y también estamos en las segundas elecciones después de la firma del acuerdo de paz. Entonces, la gente ha podido también ver un poco cuáles han sido esos resultados o no de esa implementación, qué ha pasado, qué no ha pasado. En todo caso, yo creo que, al menos en la primera vuelta, el hecho de que el candidato Petro, que representa el Pacto Histórico, que es una coalición de diferentes puntos también de vista y de diferentes sectores de la sociedad colombiana, que haya sacado un 40% de las votaciones es bastante histórico, porque hasta el momento en Colombia los candidatos a la presidencia o que han tenido una opción al acceso al poder o al poder de la presidencia, me refiero, ¿no?, han sido asesinados en Colombia, ¿no? Entonces es un momento pues tenso también, porque hay miedos no solamente de quién salga o quién no salga, sino de qué pase cuando esto salga, ¿no?, y de cómo reaccione la sociedad colombiana, ¿no?, sea un resultado o sea otro, porque han pasado otras veces, en otras ocasiones, asesinatos, ¿no? Entonces hay ilusión, pero hay preocupación. Las posturas de izquierda, las apuestas de izquierda, son más difíciles de que confluyan y de que se acerquen. Las izquierdas somos más indisciplinadas y cada una tiramos para nuestro lado, desafortunadamente. En cambio, la derecha es monolítica y la derecha sabe qué quiere, y la derecha pelea debajo de la mesa, pero no encima de la mesa. Este es un pacto histórico porque se han acercado posturas que pensábamos tal vez irreconciliables, porque de verdad se ha abierto como un espacio para construir una apuesta de país, que no quiere decir borrón y cuenta nueva, porque es que nos necesitamos todos y todas. Hasta los que no pensamos igual tenemos que estar ahí. Entonces el pacto histórico es precisamente porque hemos llegado a pactar, a entender, a decir, bueno, es más fácil teniéndote cerca solucionar las diferencias que teniéndote al otro lado de la mesa, donde nunca nos vamos a poder acercar ni escuchar, ¿no? Y yo creo que también es histórico el hecho de que Francia Márquez sea la candidata a la vicepresidencia de Colombia, porque es saber que alguien de los sectores sociales más populares, más excluidos, más vulnerabilizados, ha llegado por sus méritos, por su inteligencia, por su claridad de mirada, por su política con ojos de mujer, a tener la posibilidad de ocupar un cargo que le va a dar otro brillo a Colombia. Colombia hambrienta de paz. Ya no me acuerdo mucho la letra porque no la volví a cantar, pero vamos a ver si me sale un pedacito. ¿Qué es lo que quiere Colombia? Colombia quiere la paz. ¿Qué es lo que quieren los niños? Los niños quieren la paz. Nuestros abuelos, ¿qué piden? Ellos piden es la paz. Sí, que es la primera vez en donde una coalición incluye de una manera tan explícita y le da tanta importancia a sectores históricamente violentados y afectados por la violencia estructural y por el racismo estructural en Colombia, ¿no? Colombia es un país racista, ¿no?, y el hecho de que hay una mujer afrodescendiente como fórmula vicepresidencial y que representa a sectores de la población excluidos del suroccidente colombiano, ¿no?, a mujeres negras, defensoras de la tierra y del territorio, y que sea una apuesta política de gobierno, yo sí creo que es la primera vez en la historia de Colombia, en la historia democrática de Colombia, que pasa esto. Paz. Nuestros abuelos, ¿qué piden? Ellos piden es la paz. Y es que la guerra en Colombia nos ha afectado tanto que en algún momento nosotros pensamos que no había esperanza. Y esa esperanza se ha retomado con una figura como una mujer como Francia Márquez. Ella ha hecho que esa esperanza o esa ilusión que teníamos como ahí un poco olvidada se transformara, ¿no? Vamos a botar al mar para que seamos felices. Y así podamos cantar para que seamos felices. y así podamos cantar. ¿Qué es lo que quiere Colombia? Colombia quiere la paz. Colombianos y colombianas están habilitados para votar este domingo. 20 millones son mujeres. O sea que hay que partir que el voto femenino sí será determinante y muy importante para elegir quién será el próximo presidente de Colombia, entiendo. Hace poco hubo un debate feminista que fue organizado por más de 30 organizaciones en Colombia y solo se presentó uno de los candidatos, Gustavo Petro. El otro candidato no quiso presentarse. Y una de las compañeras empezaba diciendo una frase que a mí me impactó mucho y es: los gobiernos pasan, pero las organizaciones de base permanecen. Y eso será, es y será así. Tengo esperanza y creo que es algo compartido o que compartimos con la mayoría de personas con las que he hablado y que vivimos en el exterior, y es la esperanza. Porque si bien también ha habido una campaña de miedo frente a lo que es el pacto histórico y Petro, por otro lado, creo que serán unos resultados muy, muy ajustados. Creo que el pacto histórico tiene opciones para pasar y para hacer la propuesta que ganen estas elecciones. Yo en este momento hablo solamente con el deseo. Yo espero de verdad que el avance increíble que ha tenido una apuesta alternativa, porque nos demos la oportunidad en Colombia de otro tipo de gobierno y sobre todo de otra concepción del Estado, pues nos la podamos dar, que yo creo que nos la merecemos. Lo que pasaría en caso contrario, que por eso no nombro, es profundizar nuestras desigualdades, profundizar nuestras violencias y no permitirnos lo que Colombia se merece desde hace mucho tiempo, que es un horizonte de paz y sobre todo de justicia social. ¿Parlas catalán? Sí, sí, sí, parlo catalán, sí, sí. Sí, sí, vaig a estudiar a l'escola en català, la universitat en català, i ara pues, també treballo en català. Sí, sí. Una mica. Vols parlar més que una mica? Bueno, parlo català, no parlo català molt bé, però me gusta. Me gusta y uno de mis sueños es poder aprenderlo y hablarlo, porque en comparación a otras personas que llegan a Cataluña que hacen comentarios como no, el catalán no me gusta, o lo aprenderías y solo lo hablarías por aquí, a mí sí me hace ilusión poder aprenderlo y hablarlo con acento colombiano. Si parlo, claro, claro. Es la meva ciudad de acogida, claro que sí, sí. Yo estoy aprendiendo sí, catalán. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Madrid. Ah, muy bien, sí, muy bien. Sí, pero yo parlo, sí, sí, me agrada también, porque vais a arribar abans de que fuera como un signo de identidad. Si estoy en Alemania, aprendo alemán, si estoy en Cataluña, aprendo catalán. Porque yo me enamoré de Barcelona desde que llegué, porque además tiene un compromiso con Colombia enorme, porque conozco gente aquí que conoce más de Colombia y ha estado en lugares de Colombia que mucha gente colombiana no conoce. Y yo digo que Barcelona, que Cataluña en general, me gusta mucho el tarannà catalán, que ¿sabes qué es? El talante, el señe, se parece como otra palabra para hablar del señe catalán, me gusta mucho. Y yo digo que Cataluña ha sido conmigo como los novios bonitos, porque los novios feos te sacan la peor parte de tu personalidad, en cambio los novios bonitos te sacan la mejor parte de tu personalidad, y siento que eso ha hecho Cataluña conmigo, ser un novio bonito. Todos los caminos se abren. ¡Uy! Abre porque abre. Agua. Es un reportaje de Carla Ferrera. Produce